Siento loco cuando tú no estás. Si estás con otro y yo te veo, si estás con otro y yo te veo, ay, yo no sé lo que me da. Me dan celos de verte con otro, me desespero, me pongo nervioso. Cuando estás lejos, la angustia me mata. Estás tan buena, cualquiera se encanta. Tú quieres acabar con mi vida y no sé por qué. Tú quieres acabar con mi vida y por qué razón. A ti no te duele verme lastimado. Tú no tienes sangre en el corazón. Tú no cambias, tú no cambias, no valoras mi intención. Tú no cambias, solo juegas al amor. Tú quieres acabar con mi vida y no sé por qué. Tú quieres acabar con mi vida y por qué razón. Acabar con mi vida y por qué razón. A ti no te duele verme lastimado. Tú no tienes sangre en el corazón. Tú no cambias, tú no cambias, no valoras mi intención. Tú no cambias, tú no cambias, solo juegas al amor. Tú quieres acabar con mi vida y no sé por qué. Quieres acabar con mi vida y por qué razón. Quieres acabar con mi vida y no sé por qué. Quieres acabar con mi vida y por qué razón. Tú no cambias, no valoras mi intención. Tú no cambias, solo juegas al amor. Jorge López en mi Guajira. Tú no cambias, no valoras mi intención. Tú no cambias, solo juegas al amor.